Maíz, maíz, maíz. Herencia de nuestros padres americanos. Polenta humanidad. Polenta canejo. Maíz, maíz. El canto de los pueblos al reír. Maíz, maíz. Sonrisa, sangre, existir. Maíz, maíz. El canto de los pueblos al reír. Maíz, maíz. Sonrisa, sangre, existir. Ved los pueblos por venir. Son los lirios manantiales al reír. Maíz, maíz, maíz. El canto de los pueblos al reír. Maíz, maíz. Sangre, sonrisa, existir. Son los pueblos por venir. Son los lirios manantiales al reír. Maíz, polenta humanidad. Polenta ante los imperios que esclavizan a los pueblos americanos. Polenta Latinoamérica, jamás unida, unida y jamás serás vencida. ¡Arriba Latinoamérica! Maíz, maíz, maíz. El canto de los pueblos al reír. Maíz, maíz. Sonrisa, bella existir. Ver los pueblos por venir. Son los lirios manantiales al reír. Maíz. ¡Arriba el Che Guevara, carajo! ¡Arriba Emiliano Zapata! ¡Qué dejo! ¡Maíz! ¡Maíz! El canto de los pueblos al reír. América Latina jamás será vencida por el maíz. ¡Ved los pueblos! ¡Sí! ¡Por venir! Son los lirios manantiales al reír. Maíz, maíz, maíz. La herencia de nuestros padres americanos. Polenta humanidad, polenta, ante los imperios que esclavizan a la humanidad. Polenta, canejo, polenta.